Bienvenidos todos. La verdad es un gusto que dispongan su tiempo para estudiar, para aprender. Así que, pues vamos a hacerlo. Nos ponemos en las manos de Dios. Que Él nos hable. Es la intención, ¿verdad? En la alabanza le damos al Señor. Y en la escritura, en la enseñanza, recibimos del Señor. Siempre mi manera de pensar es dar. Porque vamos a recibir de gracia, dice su palabra, ¿sí? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dice su palabra, y todo lo demás nos será añadido. Siempre es más bienaventurado dar que recibir. Si tú tienes la mentalidad de venir a recibir, estás teniendo una mentalidad equivocada. Ven a dar. Porque vas a recibir, sin duda, el Señor te va a dar. Pero tu mentalidad debe estar enfocada a dar. Voy a dar, ¿a qué? A darle alabanza a mi Señor. A darle la gloria a mi Señor. A darle amor a mis hermanos. Y tú los vas a recibir. Porque si todos venimos con la misma intención, pues nos vamos a saturar aquí de amor. ¿Sí? Vamos a recibir todos. Pero la intención correcta es venir a dar. Amén. El Señor es digno, mi hermano. Así que lo hacemos porque, por eso, porque Él es digno. Amén. Los invito a Romanos, capítulo 10. Seguimos viendo en la serie La Salvación, que iniciamos hace 4 domingos. Hoy es la 4ta enseñanza. Iniciamos con la introducción, el mensaje de salvación. Seguimos con el pecado. Vimos la semana pasada la deidad de Cristo. Cristo es Dios. Y hoy vamos a ver la fe, pero la fe que salva. Porque hay varios tipos de fe. En el transcurso de este ministerio vamos a tratar de exponer estos temas. Pero ahorita, como estamos viendo la serie La Salvación, vamos a ver la fe que salva. Amén. Romanos 10, versículo 8. Amén. Dice: Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esta es la fórmula para obtener la salvación. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón, serás salvo. Toda la escritura, desde el Antiguo Testamento, nos dice que la salvación es por fe. Abraham fue justificado por fe. Amén. Así viene siendo por gracia, por medio de la fe. La fe es el medio, la salvación es por gracia, gratis. Así que toda la Biblia nos viene enseñando esto, que la salvación es por fe, por creer en Jesucristo. ¿Sí? Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Cuando salió Pablo y Silas de la cárcel, les preguntó el carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo y Silas le contestaron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Cree. Entonces el requisito para obtener la salvación es creer. Este es un fundamento importante. La salvación es por fe. No por obras, dice la palabra, para que nadie se gloríe. Hay mucha gente alrededor del mundo que dicen creer. Tú le preguntas a cualquiera en la calle o en donde estés y le dices, ¿crees en Jesús? Y él te va a decir, creo. Sí, sí, creo en Jesús. Entonces la pregunta es, si dicen que creen, ¿son salvos? Porque hay millones y millones de gente que dicen, pues yo creo en Jesús. Y si la salvación es por fe, y ellos te dicen, sí creo, entonces son salvos ya, ¿no? Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, yo les pregunto, ¿y tú crees que Jesús es el Señor? Sí. ¿Serán salvos por eso? No, no. Vamos a ver ahorita lo que es la genuina fe. ¿Sí? Hay mucha gente que dice creer, y aún asisten a las iglesias y a las iglesias cristianas donde se enseña la Biblia, ¿sí? Asisten, participan, inclusive se ocupan en las labores de la iglesia, y ellos dicen que creen, pero ¿serán salvos por esto? Se usa hoy en día, haz tu decisión por Jesús. ¿Sí los han oído? recibe, ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón? Y la gente les hace una oración, ¿verdad? Los ministros, o algún diácono, o alguna persona, cualquiera. Cualquier hermano dice, mira, ¿quieres aceptar a Jesús en tu corazón? Y la gente dice, pues bueno, lo recibo, lo acepto. Ah, pues vamos a hacer esta oración, inclina tu cabeza ahí. Y les hacen la oración del pecador, de recepción de Cristo. Ahí, en ese momento reciben a Cristo, según esta oración. ¿Pero serán salvos por esto? Nada más por haber hecho esta oración. Se les invita a recibir a Cristo haciendo esta oración. Yo estuve en una reunión y llegó un muchacho, invitado, vecino. Nunca había escuchado jamás del Evangelio. Inmediatamente cuando entró, le dijeron los que estaban ahí en la enseñanza, dando la enseñanza, ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón? Y el muchacho, pues, ¿qué es eso? O sea, su expresión decía, pues, ¿qué es eso? O sea, el muchacho no conocía nada, nunca había escuchado jamás del Evangelio, pero de entrada le dijeron, ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón? Y el muchacho dice, pues sí. Entonces hicieron la oración. La pregunta es, ¿este muchacho que hizo la oración será salvo por eso? Se acostumbra, los hermanos mismos, acostumbran a hacer eso. No entiendo realmente por qué, cuál sea su motivo. Porque el venir a Cristo y aceptar a Cristo es algo personal. Es algo más allá de una simple oración. Hay hermanos que son muy emotivos también para compartirle a la gente. Los hacen llorar, los hacen emocionarse, ¿sí? Una vez, también en una ocasión con un hermano, pues muy efusivo él, y la parejita que estaba ministrando, pues lloraron y se emocionaron. Y se vio ahí algo, ¿verdad? De show. Y se vio como que si realmente hubieran entendido. Y lloraron y todo, se abrazaron y perdóname y cancelo todas mis... No me acuerdo qué estaba diciendo, cancelo y cancelo. Y dije, bueno, pues qué raro. En iglesias también, cuando uno va entrando, no sé si se acostumbra, es la moda. Ahora sí que Jesús es la moda, dicen por ahí. Hay iglesias donde vas entrando y te reciben, sí, si te has dado cuenta, ¿no? Te reciben y luego te dicen, ¿quieres aceptar a Cristo? No sabes nada. Estamos hablando de la gente inconversa. Tú vienes de no conocer nada del Evangelio e inmediatamente, ¿quieres recibir a Cristo? Esta manera, la verdad, más que servir, ha perjudicado. Ha perjudicado a los hermanos, a las iglesias, porque en las iglesias hay más gente que dice que cree, o que cree creer, porque un día hicieron esta confesión, o porque un día les hicieron esta oración. Y dicen, no, pues yo ya hice la oración, ya recibí a Cristo, ya soy salvo. Ahorita lo vamos a ver. La gente que dice creer, ya se dicen, pues ya soy cristiano. Creo, soy cristiano, soy salvo. Pero la Biblia dice que los demonios también creen, ¿no? ¿Serán cristianos los demonios? ¿Serán salvos? Dicen que creen. Hay que ver y establecer bien en qué fe tienes. ¿Cuál es tu fe? Porque nada más decir creo por decir no es suficiente. Quiero que quede establecido cuál es la fe que salva. Ahora, las iglesias se llenan de este tipo de gente que confiesa o que alguna vez recibió a Cristo, ¿sí? Que le hicieron esta oración. Pero en las iglesias, por lo regular, hay el mayor porcentaje de simpatizantes, no de convertidos, de simpatizantes, porque les gusta mucho cómo los atienden, les gusta mucho cómo los reciben, cómo los tratan, tienen un trato muy bueno, se esmeran por atender a la gente, pero desde el púlpito se enseñan otras cosas. La fe nunca puede venir sin un sano evangelio, sin una sana palabra, porque dice la Biblia que la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Entonces, si tú oyes cosas que no van conforme a la palabra, no puedes desarrollar la fe. Porque la palabra es viva y es eficaz, ¿sí? Si tú no oyes el sano evangelio, si tú no lees la Biblia, no puedes recibir fe. Porque la fe viene por la palabra. Amén. Creer verdaderamente es, ¿sí?, estar establecidos ahí. Debe estar basada en el conocimiento de quién, de Dios. Hay gente que no conoce a Dios y dicen que creen. ¿No te parece absurdo? No conocen a Dios. Y no estoy hablando de gente inconversa, estoy hablando de gente que asiste a las iglesias. A mí me preocupa que, ves que es su vida eterna. Si están teniendo esta creencia equivocada, errada, seguro su destino es el infierno. Así lo dice la palabra. Entonces es preocupante. Todo ministro debe de enseñar la sana doctrina para que conforme a la sana palabra crean y se salven. La fe debe estar basada en el conocimiento de Dios y en el conocimiento de la voluntad de Dios. No se puede confiar en una persona más de lo que la conocemos. Yo no puedo confiar en alguien que no conozco. Entonces, ¿cómo voy a confiar en Dios si no lo conozco? ¿Cómo voy a confiar en Dios si no lo conozco? De oídas, decía Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Esa debe ser nuestra misma actitud y respuesta y declaración. Ahora te veo, ahora te conozco, Señor. Y el conocerlo engendra fe. El creer verdaderamente es depender de Dios. Una dependencia total de Dios. ¿Sí? Esta dependencia total de Dios hace que tu yo mengüe y que Dios se exalte. Para ti, tu vida va a ser Dios. Y tú, tu vida personal, tu yo, se tiene que terminar. Realmente se debería de enseñar en las iglesias la cruz, ¿verdad? Seguir la cruz de Cristo. Pero ahora te enseñan otras cosas diferentes. Te enseñan a que tú puedes superarte. Te enseñan a que tú puedes ser mejor. Te animan, te alientan, te emocionan. Pero la cruz de Cristo no es predicada. Porque hasta muchos de los que asisten a las iglesias les parece locura. El evangelio verdadero se debe de presentar en la cruz de Cristo. Cristo dijo, cualquiera que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. No puedes venir con una actitud de triunfalismo o de superación personal, temas filosóficos y psicológicos, ¿no? La Biblia te tiene que matar, tu ego, tu yo, te tiene que terminar para que venga Dios. Dios a gobernar tu vida, ya no tú. Esto es lo que realmente se debe de enseñar, renunciar a uno mismo, someterse a Dios. Donald A. Carson dijo, es un hermano canadiense, vive aún, lo que todos sus discípulos deben aprender es que ser un seguidor de Jesús conlleva una renuncia dolorosa de los intereses personales a una vuelta de todo corazón a los intereses de Jesús. Otra vez, lo que todos sus discípulos deben aprender es que ser un seguidor de Jesús conlleva una renuncia dolorosa de los intereses personales. O sea, mis intereses ya no juegan aquí, ¿sí? Y una vuelta de todo corazón a los intereses de Jesús. ¿Qué quieres, Señor? ¿Sí? Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres? Señor, estoy dispuesto a recibir lo que me des, que me falte lo que me niegues y renunciar a lo que tomes. Chécalo. Señor, estoy dispuesto a recibir lo que me des, que me falte lo que me niegues y renunciar a lo que tomes. Cuando tú tienes la fe verdadera, estás dispuesto a eso. Mientras no tengas la fe correcta, no vas a estar dispuesto. Porque vas a decir, quítame esto, pero esto no. Esto me gusta, esto es mi diversión, esto es mi pasión. ¿Sí? Quítame lo mal hablado, pero pues no me quites el cigarro. ¿Sí? O sea, ahí no está dispuesto a renunciar a todo, ¿verdad? La fe verdadera engendra en ti esta disposición. Cuando tú te sientas así, que Dios pueda hacer de ti en tu vida lo que Él quiera, estás en la fe correcta. Cuando tú te sientas confiado plenamente en Dios, que ya no vales tú nada y Él vale todo, ya no vivo yo, decía Pablo, ¿eh? Más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no vivo yo. Esta es la fe, esta actitud de ya no vivir uno, es la fe verdadera. Cuando tú pones tus intereses por encima de los de Dios, tus gustos, tus placeres, como les digo, Señor, quítame todo, pero esto no, porque esto es donde disfruto. No me quites las telenovelas, ¿sí? No me quites el fútbol. Quítame todo, pero esto no. ¿Sí? Pero tú debes de estar dispuesto a decir, pues quita todo lo que quieras, Señor. Quita toda la escoria de mí. El Señor va a trabajar, el Señor va a quitar va a quebrantar tu orgullo, en tu interior va a golpear. Pero Él quiere que estés dispuesto. Si tú estás dispuesto, estás en la fe correcta. Si no estás dispuesto, necesitas examinarte. ¿Sí? No digo que no seas salvo. Ahorita lo vamos a desarrollar. Entonces, esto es lo que debemos de saber. ¿Sí? Renunciar a nosotros y vivir para Él. Lo que Él ordene, amén. Porque Señor quiere decir amo, dueño. Y dice, ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que les mando? Así es su palabra. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos, echamos demonios y hicimos conciertos grandotes, ¿cuánta gente se convirtió? El Señor les va a decir, nunca te conocí, hacedor de maldad todavía. Pero estos profetizaban y echaban demonios en nombre de ¿quién? De Jesús. Pero el Señor va a decir, no te conocí. ¿Por qué? Porque no estaban en la fe correcta. No estaban en la fe. Ellos creían que creían. Creían que estaban en la fe. ¿Por qué les digo todo esto? Es simplemente para que nos examinemos. Y es para mí también. No solo para ustedes, para todos. Y los que nos escuchen en el audio y en el video. Examínate si estás en la fe correcta. Segunda de Corintios 13, por favor. Entonces debemos de llegar a un punto donde digamos, sí, Señor. Y nosotros mismos reconocer, tú estás en mí, Señor. Tengo la fe correcta. ¿Sí? El Espíritu Santo ha dado testimonio a mi vida. Porque de no ser así, entonces debemos acudir al Señor para lograr nuestra salvación, para recibir este regalo. Segunda de Corintios 13, versículo 5, dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. ¿Qué es esto? A menos que no esté Jesucristo en ustedes. Examínense. Pruébense si Jesucristo está en ustedes. Si están en la fe correcta. Ahorita les voy a dar algunos tips para que ustedes comparen y se vean a sí mismos y digan si estoy o no estoy. Y si no estás, por favor, hermano, métete. ¿Sí? Y los que me escuchan, si no están, métanse. Es importante. Recuerden que la fe es renuncia a todo. Confianza plena en Dios. La fe verdadera nos lleva al arrepentimiento, a sentirnos como basura, a sentir que hacemos, que todo lo nuestro es vil, ¿sí? Que hacemos cosas malas, terribles delante de Dios. La fe verdadera nos lleva a este arrepentimiento. Si no tenemos fe, pues ¿cómo nos vamos a arrepentir? Pues ¿de qué me arrepiento? Pero si Dios engendra en ti la fe, inmediatamente te vas a arrepentir. Vamos a ver el ejemplo de Zaqueo. Lucas 19. ¿Ya estamos? Lucas capítulo 19, versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí vemos el efecto que le causó a Zaqueo haber recibido esta fe, ¿sí? Haber creído. ¿Cuál fue el efecto? El arrepentimiento. Porque dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si alguno defraudado se lo devuelvo cuatro veces. Cuando en ti viene la fe, tú quieres reconstruir todo lo que dañaste. Tú quieres resarcir todo lo malo que hiciste. Si ofendiste a alguien, quieres ir y decirle, ¿sabes qué? Perdóname, la regué. Si tú defraudaste a alguien, quieres ir y reponer. Si te arrepentiste verdaderamente, vas a ir sin ninguna pena. Vas a ir y te vas a humillar delante de esa persona. si esta persona te quiere perdonar o no, ya no es problema tuyo. Tú nada más estás expresando el arrepentimiento que hay en ti a causa de la fe. De la fe que hay en ti. ¿Sí? Zaqueo era un ladrón, era un abusivo, abusaba de su mismo pueblo, empleado de los romanos. ¿Sí? Y abusaba de su mismo pueblo. Y él vivía, pues bien, dice que era rico. Entonces, él no padecía nada de necesidades. Y así puede haber mucha gente rica sin padecer necesidades y sin arrepentirse. Pero cuando les llegue la fe, va a haber un cambio tremendo en sus vidas. La fe se ve, mi hermano. En Santiago dice que la fe se ve por nuestras obras. Muéstrame tu fe, dice. Sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Vamos. Santiago 2:14. ¿Estamos? Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Podrá la fe salvarle sin obras? Porque así están, así hay muchos, ¿verdad?, que dicen, creo, pero no se les ve. Dicen, creo, y siguen comportándose exactamente igual como antes de creer. Exactamente igual. Ahorita vamos a ver la diferencia. Versículo 15. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. No somos salvos por las obras. Debemos de estar claros. Yo sé que ustedes lo saben. Alguien puede escuchar y no saberlo, ¿verdad? Las obras nunca te van a salvar. Primero viene la fe y después vienen las obras. No son primero las obras. Nadie va a llegar a ser salvo por las obras. Tú puedes portarte lo más rectamente. Puedes ser una persona pulcra, digna, como tú te sientas. Pero por ese sentir no puedes ser salvo. ¿Sí? Hay un personaje, Hechos 10, ¿cómo se llama? Cornelio. Cornelio dice que daba limosnas y que era un hombre piadoso, que era un hombre justo, ¿sí? Que era un hombre bueno, entre comillas bueno, ¿verdad? Sabemos que no hay ni uno bueno. Pero Cornelio no era salvo, a pesar de tantas buenas obras que hacía. Él hacía, yo creo que era de una persona excelente, moralmente excelente. ¿Han visto personas así? Que son, los ves, no dicen una sola palabra, no se meten con nadie, no fuman, no toman. Personas correctas a los ojos de nosotros, pero a los ojos de Dios son inmundos. Así dice su palabra. Así que por más bueno que seas, por las mejores obras que hagas, puedes dar dinero a los hospitales, dar dinero a las casas de beneficencia, de los niños. Puedes hacer mil y una cosa y siguen siendo obras, trapos de inmundicia, si no estás en la fe correcta. Porque por las obras nadie será salvo. Por más obras buenas, según tú, que hagas, no hay entrada al cielo. La entrada al cielo es por la fe. Y después que está engendrada en ti la fe, vienen las obras. Dice la palabra de Dios que Dios preparó buenas obras de antemano para que andemos en ellas. Todo está preparado ya. Buenas obras para andar en ellas. No que vamos a hacer nosotros buenas obras, no. Están preparadas de parte de Dios para andar en las buenas obras. ¿Sí? Así que primero viene la fe. Cuando tú tienes la fe, vas a hacer obras. Pero la fe es la que te salva, no las obras. Pero tu fe se tiene que ver. Si no se ve tu fe, entonces ¿cómo me dices que eres salvo? ¿Cómo me dices que crees? Porque me puedes decir que crees y sigues hablando de la misma manera que antes. entonces no ha hecho efecto en ti la fe. Me puedes decir que tienes fe y sigues comportándote igual que antes. Golpeas a tu mujer, ¿sí? Te emborrachas, te gastas todo tu dinero, no le das sueldo, maltratas a tus hijos. Tu boca está llena de palabras corrompidas, groserías, como se dice. Sigues hablando igual. Oye, y me dices que tienes fe, muéstrame tu fe por tus obras. No la veo, pero las obras no te salvan, te salva la fe. Las obras es consecuencia de tu fe. Amén. La fe se ve. La fe se ve. No solamente porque, como les repito, mucha gente dicen que creen. No, pues yo creo en Jesucristo. Yo creo en Dios. ¿Sí? Pues muéstramelo. La palabra dice que somos nacidos de nuevo, ¿verdad? Que todo lo que ha nacido de nuevo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Ahora, no creas que si tienes tendencias de antes que vienes arrastrando, no creas que, entonces no soy, no estoy diciendo eso, no. Estoy diciendo que en ti, en tu interior, hay un cambio, ¿sí? A lo mejor no se alcanza a ver como uno quisiera, pero tú perfectamente te das cuenta que has recibido la fe porque ahora te interesan las cosas de Dios. Ahora tienes un interés especial. Antes decías una grosería, y pues es como si hablaras normal, ¿sí? Antes ofendías a alguien, hacías y deshacías y para ti era normal. No sentías nada, tu vida, tu manera de hablar, tu educación, tu forma de ser. Ahora, una vez estando la fe en ti, dices una grosería y sientes un dolor. Piensas algo mal y sientes un dolor. Dices una mentira y sientes un dolor, te está redarguyendo el Espíritu Santo. Si sientes de esta manera, estás en la fe correcta. Pero si no sientes, y en cambio hasta te deleitas haciendo todas esas cosas que una vez hiciste o que nunca has dejado de hacer, aguas, no estás en la fe correcta. Hoy en día se ha metido el mundo a la iglesia. La Biblia dice que no somos del mundo y que ya no participamos de las cosas del mundo, ¿sí? No es que estemos encerrados, no. Simplemente ya no son atractivas a nosotros. Si nos invitan, pues yo no me niego a ir, ¿verdad? Pero sé que voy a dar testimonio. Sé en quién he creído. Pero la Biblia dice que ya no somos del mundo. Si tenemos este sentir, estamos en la fe correcta. Porque a pesar de que vemos tantas cosas, vamos a lugares, no participamos de eso. Los respetamos porque debemos de respetarlos. Pero vamos a llevar la luz de Jesús. Pero ahora la iglesia ha introducido el mundo a las congregaciones. Ahora ya se hacen conciertos cristianos, hacen show desde el escenario donde está el estrado, hacen shows. Ahora entregan Grammys a los cristianos, a lo mejor de la música cristiana, que no es del mundo. Está introducido el mundo a la iglesia. La pregunta es, ¿están en la fe correcta? Estamos hablando de la fe, y la fe para salvación. Ahora hay concursos del mejor grupo de alabanza. ¿Qué es eso? O sea, Spurgeon decía esto, el nuevo nacimiento nos ha descalificado para el contentamiento con el mundo. Cristo dijo, estáis en el mundo, pero no sois del mundo. O sea, van a convivir con todo esto, pero ustedes no van a querer, en su corazón lo van a desechar. Aunque estén ahí en medio de la pachanga, como quieran, ustedes van a estar tranquilos. El nuevo nacimiento nos ha descalificado para el contentamiento con el mundo. Es impresionante, este Spurgeon era un hombre de Dios. Nos ha descalificado para el contentamiento con el mundo. ¿Por qué? Porque somos nacidos de nuevo. ¿Por qué? Porque tenemos la fe correcta. ¿Sí? Si tú no tienes la fe correcta, tú vas a querer seguir participando exactamente como siempre lo has hecho de las cosas del mundo. Toda esta gente que mete el mundo a la iglesia lo hace porque no están en la fe correcta. Quieren seguir arrastrando todo eso. ¿Eh? Batalla de bandas. El premio al mejor cantante, gospel. Es triste, hermanos. Es triste. Cuando yo recién me convertí, al mes de convertido, yo no sabía mucho del Evangelio. Empezaba apenas a leer la Biblia y empezaba, bueno, ¿esto de qué se trata? Y yo le dije al hermano que me compartía, le digo, oiga, hermano, acababa de recibir un Grammy, Marcos Witt. Y yo le dije, oiga, hermano, ¿es correcto eso? En mi ignorancia, un mes de convertido. Y el hermano me dijo, pues no sé, hermano, a lo mejor es su manera de llevar el Evangelio a toda esa gente, ¿verdad? Y yo le dije, bueno, pues qué raro. Porque yo ya había leído donde dice que los que estamos en Cristo ya no amamos las cosas del mundo. Y dije, bueno, pues es un hermano participando de las cosas del mundo. A mí me extrañó, me súper extrañó. Dije, ¿por qué? Un mes de convertido. Ahora veo y digo, este hermano está haciendo cosas. Yo nunca voy a juzgar a Marcos Witt en su persona. No me meto con él. Pero lo que está haciendo está mal. Y tantos otros que están participando de las cosas del mundo. La hermana Yuri, pues ella confiesa y dice que es cristiana. Yo le diría, muéstrame tu fe. No te la veo, perdóname. Tú dices que eres mi hermana, ok, está bien. Dices, pero no te la veo. Muéstrame tu fe. Y tantos otros que están así, que por un momento creyeron creer, pero se regresaron. Dice que el puerco lavado vuelve al lodo, al cieno. Y la perra vuelve al vómito. O el perro vuelve al vómito. ¿Por qué? Porque creyeron que creyeron. Si fueran hijos, Dios les da. Porque Dios al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Si fueran hijos, verdaderamente, y tropiezan, no digo que porque somos hijos somos perfectos, porque somos nacidos de nuevo ya no hay ninguna falla en nosotros, no. Claro que sí, seguimos tropezando, cometiendo errores como cualquier gente. Pero a nosotros nos da un dolor enorme cometer esas faltas, esas fallas. Y yo veo a estos hermanos que están como peces en el agua, felices. Y yo digo, Señor, si son tus hijos, pobrecitos, ¿cómo les va a ir? Pero si no son sus hijos, son bastardos, dice la palabra. Y si son bastardos, pues el Señor ahí los deja, acumulando para el día del juicio. Pero es triste pensar que son bastardos. Es triste. A mí me dolería ver a gente así. Digo, Señor, mejor dales. Son mis hermanos, Señor, dales. Corrígelos. Regrésalos a tu redil. Que se aparten de lo que están haciendo. Que den testimonio de ti. Que su fe se vea. Porque no se ve. Repito y recalco que no cometamos errores. Estamos en un proceso de santificación. Somos santos. Hay dos tipos de santidad. Jesús nos hizo santos apartados. Nos trasladó de un lugar a otro. ¿Sí? Estamos santificados por completo. Somos santos. Santo quiere decir apartado. Me apartó, me trasladó de las tinieblas a la luz de Jesús. Me hizo santo. Ahora la segunda manera de la santidad, o el segundo aspecto de la santidad, es que es un proceso que va haciendo el Espíritu Santo en ti, en la medida de que tú te dejes formar. La santidad nadie la puede lograr, ni un solo hombre. No se puede ser santo. El Espíritu Santo te va haciendo ser santo. Él sí, tú no. Él lo que pide es que te dejes conforme a la medida de la fe que les es dada, que Dios repartió. Y si tú no crees o te sientes fallo en tu fe, dile, Señor, ayuda a mi incredulidad. Pero el decir ayuda a mi incredulidad quiere decir que estás en la fe, porque ya le estás hablando al Señor. ¿Sí? Entonces, el dolor que sientes cuando cometes cosas incorrectas es una señal contundente de que estás en la fe correcta. Si no sintieras dolor por cometer estos actos reprobables delante de Dios, entonces examínate. Porque lo más probable es que no estés en la fe correcta. ¿Sí? Yo le pido a Dios por esta gente que se ha desviado tanto del Evangelio, está haciendo cosas verdaderamente terribles, apostasía, que Dios los corrija y que los traiga a su redil. Si son hijos. Amén. Entonces, la fe se ve, mis hermanos. Cualquiera que diga que es hijo de Dios, yo digo amén, tú eres mi hermano. Porque lo está diciendo, ¿verdad? Le creo, debo de creer. Pero después de un tiempo, si no veo, por sus frutos los conoceréis. Si no veo, pues empiezo a dudar. Yo nunca le voy a decir a alguien, tú no eres cristiano, ¿no? Si tú me dices que sí eres, eres. Simplemente yo voy a decir, no se ve, porque la fe se ve. Examinaos a vosotros mismos. Esa es la intención del mensaje, examínense. Si están en la fe correcta. Si han surgido cambios en ti a partir de tu conversión, estás en la fe correcta. Si eres igual que siempre, permíteme decirte que no. Así de plano. Y si no sientes un dolor, no estás. Tu fe se ve. La fe viene por la palabra de Dios. Nadie puede desarrollar fe. No se puede. La fe viene de Dios. La fe que salva. Porque hay fe que no salva, como la fe de los demonios, ¿verdad? Como les digo, mucha gente que cree, pero simplemente no hay un cambio en sus vidas. Esa fe es fe de ellos. Pero la fe que es de Dios es la que te va a producir un cambio. Romanos 10, 17 dice, no lo busquen. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe que salva es por el oír. La Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todo el inconverso está así. Muertos en nuestros delitos y pecados, muertos espiritualmente. No escuchan. No escuchan y no ven. Pero por la palabra viene el oír, pum. Se abre tu oído y empiezas a escuchar. Y cuando empiezas a escuchar la palabra, se va engendrando en ti fe. Y va un desarrollo de la fe en crecimiento. Se debe conocer la palabra para tener fe. Porque ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Romanos 10, 14. ¿Lo tienen por ahí? ¿Dónde estábamos? En Corintios, ¿va? Romanos 10, versículo 14. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel del que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Es lo mismo que les decía hace rato. ¿Cómo van a creer si no conocen a Dios? Es imposible. Si tú no has oído la palabra de Dios, tus oídos espirituales están cerrados. ¿Sí? Pero en base a que Dios te da esa fe, te abre tus oídos. Y una vez escuchando la palabra, vas desarrollando la fe. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Tú siembra la palabra, y va a llegar un punto en que Dios va a hacer fructificar esa palabra y van a oír. Siempre sucede así, ¿sí? Hay mucha gente que te rechaza. Cuando tú le hablas del evangelio, te rechazan. No quiero saber nada de eso. Pero tú les das palabra, les das un versículo. Cristo murió por ti, de tal manera, Dios te ama. Siembras esa palabra. Sigue sus oídos cerrados, pero Dios hace crecer esa palabra y se destapan sus oídos. Entonces cree. La fe que salva debe estar basada en el sano evangelio, en la sana enseñanza. Hemos visto tantas iglesias, maestros, pastores, predicadores que enseñan de ellos mismos, ¿sí? De sus vientres, dice la palabra, de sus concupiscencias, de sus ideas. Y te enseñan el evangelio no basado en la palabra, más bien tergiversando la palabra. Y eso es un pecado gravísimo, gravísimo. Si no hay una sana enseñanza de la palabra de Dios, vas a creer cosas desviadas. Vas a tener una fe incorrecta, una fe que no te salva. Por eso es importante no solamente venir a estos lugares a escuchar la palabra, sino uno mismo escudriñarla. Porque la misma palabra te va engendrando fe. Y te va dando conocimiento. Y cuando tú escuchas algo incorrecto, de volada te brinca y dices, no, eso está mal. Ahí este hermano se equivocó. Ahí está hablando de él. ¿sí? Está metiendo su carne. Y todo lo que te va enseñando, la gente que no escudriña con la palabra, lo van a desviar de la fe. Van a creer cosas erradas, ¿sí? Hay tantos evangelios. Bueno, hay evangelios, es un solo evangelio, ¿verdad? Pero tantos ministros que enseñan cosas desviadas. Como en los Gálatas, ¿se acuerdan que llegaron los judaizantes a decir que tenían que hacer obras los hermanos de Galacia? Circuncidarse, guardar la ley y guardar el sábado y todas las cosas de la ley. Les dijeron, si no hacen esto, no son salvos, ¿eh? Y Pablo se enojó. Les dijo, insensatos. Si ustedes empezaron bien por el Espíritu, ahora ¿por qué quieren acabar por la carne? Recibieron la fe por el Espíritu, no por la ley. Y los judaizantes querían que estos hermanos de Galacia hicieran obras. No es así. Ese es un evangelio pervertido, ¿sí? Un evangelio corrompido. Y hoy hay muchos lugares donde se predica la ley. Que debes de cumplir con la ley porque si no, no eres salvo. O puedes perder tu salvación. Este es un error gravísimo. ¿Cómo vas a perder algo que tú jamás lograste obtener? Es un regalo. Es un regalo. Si tú ya recibiste este regalo, es tuyo. Totalmente tuyo. Dios no te va a decir, regrésamelo. No, no te lo va a quitar. Dice que nos sentó en los lugares celestiales, que nos glorificó. Entonces tú recibes la salvación, te glorifica, te sienta en los lugares celestiales y luego te baja. Ah, no, por un pecado, ya, vas para abajo. Te quita tu silla y órale. ¿No? Es increíble. Y los hermanos piensan así. ¿Qué están haciendo? Enseñando mal. Esto va a engendrar una fe equivocada, ¿sí? Y aparte una vida frustrada, porque se van a estar cuidando que por un solo pecado, infierno. ¿Se han oído cuando dicen, cuántos están listos? Si el Señor viene hoy, ¿cuántos se van? Pero eso está a reserva de cómo esté su vida. Si tú estás en ese momento perfectamente con Dios, bien orado, bien ayunado, llegas temprano a la iglesia, lees mucho, en fin, predicas, tú vas a decir, pues yo me voy. Pero si tú en la mañana te peleaste con tu esposa, o dijiste algo, pensaste algo mal, vas a decir, no, pues yo no me voy. ¿Qué manera de vivir es esta de un cristiano? Esta no es libertad cristiana. ¿Por qué? Porque les están enseñando algo equivocado, pervertido, ¿sí? Esto no engendra fe, ni confianza en Dios, porque la fe es la confianza en Dios. Plena confianza en Dios, ¿sí? Entonces les dicen, con un pecado tú pierdes tu salvación. Oh, pues qué salvación tan chafa, ¿verdad? Pues sí. No, mi Señor lo hizo, consumado es, Él lo hizo. Yo no tuve nada que ver ahí, Él me la dio de gratis, gracias, Señor. Romanos 8, ninguna condenación hay, ningún tipo de condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que andan conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Y los que andan conforme al Espíritu andan en la fe verdadera, ¿correcto? Examínate. Siempre creemos creer por experiencias sensoriales y místicas. ¿Han visto gente así? Que porque lloraron mucho, no, es que yo sentí la presencia de Dios y mira mis lágrimas y estuve ahí de rodillas. Entonces dicen que ya por eso ya creyeron y son salvos. Hay mucha gente de esa que basan su fe en sus emociones. La fe, olvídate, nada tiene que ver con tus sentimientos. Para nada. Olvídalos. Hay gente que ve milagros. Inclusive ha recibido milagros de parte de Dios. Y aún así, muchos no creen y otros creen en base al milagro. Nada más porque recibieron el milagro, si no, no creen. Ahora sí, como Tomás, ¿eh? Yo lo vi, ahora creo. Pero la fe debe basarse en la convicción de lo que no se ve, con una esperanza fuerte de recibir algo que ni siquiera sabemos cuándo será, pero sabemos que va a ser. Y no la vemos. Dios está aquí. ¿Por qué? Por fe. ¿Lo veo? ¿No? ¿Lo siento? Tampoco. ¿Está? Sí está. ¿Por qué? Porque dice su palabra y yo creo en su palabra, porque tengo la fe de Dios, la fe que salva. te digo, las emociones nada tienen que ver con la fe. Tú puedes ir a un lugar y emocionarte completamente, estar contento, feliz. Ay, aquí siento la presencia de Dios y cantas y brincas y lloras, te tiras, te levantas, ¿eh? Te hacen pasar al frente y te ponen la mano y una serie de eventos que te llevan a una emoción grande, grande, grande, que tú desbordas en alegría, en risa o en llanto. ¿Sí? Están emocionándote nada más. Yo no digo que haya gente que en verdad Dios lo haya movido, ¿verdad? Hacer todo eso. Pero debes tener mucho cuidado en separar lo que es la emoción, tus sentimientos y la fe. Nada, nada, absolutamente nada tiene que ver la fe con las emociones. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, verso 3. Amén. Dice, 1 de Pedro 1, 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esa es su promesa, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dios va a estar probando tu fe. Siempre, toda la vida. No te vas a escapar de las aflicciones. No te vas a escapar de las pruebas. No te vas a escapar. Porque tu fe tiene que estar siendo purificada. Como el oro, como la plata. Siempre. Te va a poner pruebas. Dios sabe tu condición, ¿verdad? Dios sabe cuánta fe has desarrollado. Él te la dio. Y Él sabe hasta dónde tú has madurado. Él no necesita ver cuánta fe tienes. Porque lo sabe todo. El que necesita saber y estar firme en cuánta fe tienes, eres tú mismo. Examinaos a vosotros mismos. Pero Dios te va a llevar a esta prueba, a este crisol, a esta aflicción, para que tú, en las más hondas dificultades, digas, amén, Señor. ¿Sí? Te va a probar para que tú mismo te des cuenta en dónde estás parado en tu fe. Amén. Es necesario que siempre, siempre nos esté probando. En una ocasión, fuimos a Querétaro a llevar un mueble y ya nos habían dado anticipo anteriormente. Y en esa ocasión el contador nos dio un cheque por más del doble de lo que nos debían. Casi el triple de lo que nos debían. Y vemos el cheque, mi hermano y yo decimos, ay, no, lo regresamos. ¿Sí? Es una prueba. Sabemos que es una tentación. A veces son del diablo, a veces son de Dios. Debes de tener discernimiento. ¿Por qué? Porque estas cosas te van a estar fortaleciendo. Siempre, siempre. Si tú recibes algo de más, cambio de más, por ejemplo, en la tienda es muy común. ¿Sí? Cualquier cosa. A mentir. Somos bien dados a mentir. Toca al abonero y no estoy. Dile que no estoy, no salgas. ¿A poco no? Todas esas son pruebas, mi hermano. Y dile, Señor, no las quites. Aparte no las va a quitar. No las quites, Señor. Simplemente hazme pasarlas. Hazme tú, a mí, pasarlas. Sí, porque de esa manera se fortalece nuestra fe. Esa vez yo me sentía contento y feliz porque regresamos el cheque y ya nos dieron poquito, ¿verdad? Pero pues era lo que era de nosotros, no era más. Y nos han sucedido así cosas. Y decimos, Señor, no, esto no es de Dios. Cuando íbamos a ir a Querétaro apenas, no, se descompuso el radiador del carro, se calentó y se nos hizo extraño, ¿verdad? Y en vez de hacer corajes o algo, no, por algo no nos dejó ir el Señor, porque inmediatamente regresando ya funcionaba. Sí, o sea, son detallitos, hermano. A lo mejor tú no vas a ver cosas así que, ay, como Job, ¿verdad? Que estás sin hijos, sin familia, enfermo, tirado y todavía sus amigos por ahí escarneciéndolo. No creo que Dios llegue a ese extremo. Aparte, bueno, Él sabe hasta dónde aguantas. Dice que no nos probará más allá de lo que podamos soportar. ¿Sí? Pero si Él lo quiere hacer así, bueno, Él mismo va a proveer la fuerza, la fe para superar todo esto. Es necesario, mis hermanos. No quiero decirles que la vida en Cristo es pura miel. En el mundo tendréis, en las iglesias, repito, se enseña que no, que tú eres Superman, estando en Cristo tú eres Superman. No es cierto. Estando en Cristo tú vas a ser probado y vas a ser cincelado, ¿sí? Vas a ser moldeado, ¿a qué? A la imagen de Jesús. Es necesario las pruebas, que tu fe sea probada. Y mientras vayas superando las pruebas por el poder del Espíritu, tú vas a ir creciendo, vas a ir madurando. Y cada día vas a ser un poquito más a la imagen de Jesús. Un poquito más, un poquito más. La fe se ve, se prueba. La fe Dios la da. ¿Sí? Tú no puedes desarrollar fe. La gente te dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Los hermanos enseñamos así. Bueno, espero que se enseñe correctamente después de plantear todo lo demás, ¿verdad? No nada más así. Pero se le dice a la gente, a las personas, tú crees en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pues creo. ¿Ya? ¿Ya estoy? No, no estás. ¿Sí? Porque se te tienen que ver los frutos. La fe no es algo que tú puedas desarrollar o tengas, o compres, o adquieras. No. La fe que salva, porque estamos viendo la fe que salva, te la da Dios. La fe te la da Dios. Ningún muerto espiritual puede creer, porque está muerto espiritualmente. La fe es un regalo, Efesios 2:8. Se los leo. Porque por gracia sois salvos. ¿Somos salvos por qué? Por gracia. ¿Por medio de? Por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es un don de Dios, ¿sí? Para que nadie se gloríe, dice más adelante. La fe es un don, don quiere decir regalo, de Dios. La fe es un regalo de Dios, no de vosotros, para que nadie diga, ay, mira, Señor, cuánta fe tengo. Sí, porque somos jactanciosos, no la creemos, de veras sentimos que tenemos capacidades. No, no, no. No de vosotros, dijo Pablo, se los aclara, no de ustedes. Es un regalo que les da Dios. ¿Sí? En los frutos del Espíritu Santo dice, mas el fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5:22, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Es un fruto, es algo que produce en ti el Espíritu Santo. No es algo tuyo. En Romanos 12:3 dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es de Dios, no es tuya. Entonces, la fe que salva es la fe de Dios. Así simplemente. La fe que salva es la fe de Dios. Dios te da fe. Te comunica a Dios que puedas creer. ¿Sí? Les voy a dar algunas claves para que estemos bien firmes y ustedes examinen a partir de ahí si están en la fe correcta o no están en la fe correcta. Amén. La fe es plena confianza en Dios para nuestro vivir diario. La fe es plena confianza en Dios para nuestro vivir, nuestro caminar diario como cristianos. Si nosotros seguimos confiando en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades, no estamos teniendo fe en Dios. Es una rendición completa a lo que Dios quiera hacer con nosotros. Un niño no se está preocupando por qué va a comer mañana. Un niño simplemente dice, mi papá me va a dar. Un niño no se preocupa, hablamos de un niño chiquito, ¿no? Por qué vestir o por sus zapatos. Él no se pone a trabajar, ni está mordiéndose las uñas, ni no duerme. Ay, ay, que necesito zapatos y no tengo para comprármelos. No. Él nada más dice, necesito papá, dame. Este niño confía plenamente en su papá. En este caso nosotros en Dios como nuestro padre. Es un ejemplo así, como los niños confían en su papá, que es el que suple, que es el que sustenta, que es el que da. Así como estos niños, como todos los niños. Claro, si el papá sustenta, si no sustenta, entonces confía en la mamá. Así como un niño debemos ser. Confiando en nuestro padre. ¿Qué voy a comer mañana? ¿Qué voy a vestir mañana? ¿Qué va a suceder de mí mañana? No lo sé. Tú lo sabes, Señor. Estoy en tus manos. Confiando plenamente en ti por tu fe que me has dado. Si tú confías plenamente en Dios y ya no confías en tu capacidad, estás en la fe correcta. Examínate ahí. La fe que salva es ceder nuestra voluntad a Él. Ceder nuestra voluntad a Él. Ya no yo, sino tú. Jesús, ya no yo, sino tú. A mí me gusta esto, mi voluntad es esta, quiero ir para acá, no quiero ir para allá. O sea, quiero yo. No, ahí se transforma en el tú del Señor. Tú, Señor. ¿A dónde quieres que vaya? No quiero ir, pero si tú me mandas, voy. ¿Sí? No como yo, le dijo Cristo, sino como tú, Señor. Sea tu voluntad, Señor. Esto es una fe firme y verdadera, genuina, en el Señor. No más yo, sino Jesús, sino Dios. La fe que salva es sujetarnos a su palabra. Hay gente que dice, tiene opiniones de que no, eso lo dice la Biblia, pero no va conmigo. ¿Sí? Pues sí, la Biblia dice que los homosexuales se van a ir al infierno. Pero no, pues es que son mucho amor y hay que amarlos, son seres humanos como todo. ¿Sí? No creo que Dios haga eso. Pues es que dice su palabra. Yo me sujeto a su palabra. Está bien, hay que amar a los homosexuales, claro que sí. Y compartirles el evangelio, eso es amor. No los vamos a despreciar, ¿verdad? Ni ofender ni nada, mucho menos, con todo respeto. Pero si Dios dice que se van al infierno, se van al infierno, si no se arrepienten. Ah, no, pero es que estamos en una sociedad moderna y diferente. Y no podemos ser excluyentes, ¿no? Muy modernos. Pues sí, serás lo moderno que quieras, pero su palabra dice así. Y yo, porque tengo la fe de Dios verdadera, me sujeto a su palabra. John Hus decía, si está en la Biblia, lo creo. Si no está en la Biblia, no lo creo. Tajante, este hermano, uno de los padres de la Reforma. Si está en la Biblia, lo creo. Si no está en la Biblia, no lo creo. Martín Lutero decía, mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. ¿Sí? Mi conciencia está atada. Está encarcelada, está cautiva a la palabra de Dios. Me someto a lo que dice su palabra. Si tu conciencia se somete, si tu pensamiento, tu mente, tu voluntad se somete a la palabra de Dios, es una evidencia contundente que estás en la fe correcta. Amén. La fe que salva se ve, como ya lo vimos. Hay que obrar. Esto de ahí no lo tomen como un deber. Porque tomarlo como un deber sería como que lo tienes que hacer. Entonces vas a ir corriendo a hacer buenas obras para que digan, miren mi fe. Como decimos aquí, le digo a mi hermano Miguel, tráeme un vaso con agua, muestra tu humildad. Y él me dice, mira mi humildad, iba por el vaso de agua. Y ya me trae mi vaso de agua, ¿ya ves qué humilde soy? No es así, mi hermano. ¿Sí? Es algo espontáneo. Simplemente la fe va a producir obras. Si estás en la fe correcta. La fe que salva es de Dios, no es nuestra. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Examínate si estás en la fe correcta. Pruébate. Ya les di muchos tips. Si tienes una pasión por Cristo, una necesidad de Dios, es una buena señal. Si te redarguye el Espíritu Santo cuando haces algo mal, es otra muy buena señal. ¿Sí? si has visto cambios en tu vida, es otra señal contundente. Si confías en Dios, si ya no quieres hacer lo tuyo, sino cederle la voluntad a Dios, es otra excelente señal. Hay muchas señales, ¿sí? Que sigues actuando y cometiendo errores, ¿sí? somos humanos y carne. Dile, Señor, hazlo tú en mí. Ya no luches, hermano, ¿eh? Consejo, no luches por cambiar. No luches por cambiar, porque no puedes. Dile, Señor, cámbiame tú. Creo, tengo fe, tengo la fe de Dios, cámbiame tú, Señor. Tú todo lo puedes, yo nada lo puedo. Soy finito, tú eres infinito. Soy limitado, tú no tienes límites, Señor. ¿Sí? Eso es una confesión de fe genuina. Vamos a Hebreos 13 para acabar. En Hebreos 11 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Pero en Hebreos 13, a ver, déjame lo busco. Hebreos 13, 20, 21, déjenme ver. Este es clave, este pasaje es súper clave para poder estar establecidos, cimentados, firmes. Si la fe es necesaria para agradar a Dios, 13:20, dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra. ¿Quién lo va a hacer? Dios lo va a hacer en ustedes. Os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Esta es la clave, mi hermano. ¿Crees esto? Haciendo Él en ti lo que es agradable a Él mismo. Él se agrada a sí mismo en ti. Tú no lo agradas. Por eso te digo, no te esfuerces en quedar bien con Dios. No luches en cambiar. Deja que Él lo haga en ti. Simplemente dile, Señor, aquí estoy. Haz tú en mí lo que es agradable delante de ti. Hazme apto para andar en tus obras que tú mismo preparaste. Todo es de Dios, mi hermano. Porque de esta manera, ¿cuál jactancia del hombre? Es que yo puedo. Es que yo tengo la capacidad. Es que yo tengo más fe. ¿Se han visto eso? No recibes porque no pides con fe. Ah, caray. No, es que cree más, cree con más fuerza. Y ahí estás. Creo, recibo. No es cierto. La fe es de Dios. Dice, Señor, pues dame más fe. Desarrolla mi fe. Haz tú en mí lo que es agradable a ti. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? ¿Sin fe cuál? La de Él. Es imposible agradar a Dios. Y Él nos va a hacer aptos para que Él mismo haga todo lo agradable a Él. En nosotros por Jesucristo. Fabuloso. De esta manera, cero jactancia. Cero jactancia. Él hace todo. Todo en nosotros. Estas son las claves, mi hermano. Examínate. Si te digo, estos puntos, ¿tú los sientes? ¿Tú los dices, sí, yo siento eso, yo me siento mal, amo a Dios, quiero saber? Entonces, ¿estás bien? No te preocupes. Pero yo lo digo, si alguien nos llega a escuchar esta grabación o ver en el video, que se examinen también, ¿verdad? Con amor se los decimos, se los digo, examínate. Tú que te dices que crees, examínate si cumples con estos requisitos o algunos. Entonces, quiere decir que vas bien. Ahora, sométete al Señor. ¿Sí? Y dile, Señor, desarrolla mi fe. Auméntame la fe. Para ir de victoria en victoria, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Vamos a despedirnos, hermanos. Te damos gracias, Señor, en esta mañana porque eres bueno, eres maravilloso, Señor. Nos hablas a través de tu palabra, nos enseñas. Cada día te conocemos más, Señor, y en base a este conocimiento, pues nuestra fe crece, Señor. Podemos estar confiados y decir como Pablo, yo sé a quién he creído, yo sé en quién he creído. Entonces, mi Dios, gracias. Sigue trabajando con nosotros, Señor. Pruébanos como al oro, como a la plata. Estamos dispuestos. Yo estoy dispuesto, Señor. Yo te invito, mi hermano, si tú estás dispuesto, dile al Señor. Yo también, Señor, Pruébame como el oro, como la plata, para que yo sea cada día conformado a la imagen de Jesús. Así que, Señor, aquí estamos. Desarrolla, aumenta nuestra fe. En el nombre de Jesús te pido por aquellas personas que escuchen este audio, que se sientan que están fallando, claudicando en la fe, que tú les des, Señor. Tú provéeles, tú siembra en ellos y desarrolla su fe. Dales tu fe, mi Dios, para que crean y se salven. En nombre de Jesús nos despedimos de este lugar, Señor, dándote gloria y dándote honra, Señor, porque eres digno. En el nombre de Jesús, bendito seas. Amén.